Para el conjunto 9 se agregaron al quinteto Hugo Baralis como segundo violín, Néstor Pani estaba en la viola, José Bragato en el violonchelo, José Correale en la percusión. Sus obras ya han despertado el interés de directores de música extranjeros y cineastas. Y ha escrito para la televisión alemana y el encargo que le han hecho sobre el oratorio El Pueblo Joven. Y ahora el cineasta italiano Bartolucci le pide la música para su película El Último Tango en París. El tema de Piazzolla llega a Italia fuera de plazo, quedando registrado en la película con el conocido tema de Gatto Barbieri. Pero el tema de Piazzolla es aprovechado luego para la película Cadaveri, Excelenti, Excelentísimos Cadáveres, de 1976. La obra de Piazzolla lleva el nombre de los protagonistas del Último Tango de París, Jean and Paul. Piazzolla ha recibido un contrato por 5 años para irse a Italia. Allí formará una orquesta con músicos italianos. Para 1974, el famoso encuentro con el saxofonista norteamericano Jerry Mulligan, dejando un disco excelente para la posteridad. Reunión Cumbre. Una de sus pistas trae este tema de Astor Piazzolla, Años de Soledad. Como cada domingo, estamos muy agradecidos por haber contado con su audiencia este programa. Los dejamos invitados a un programa similar, conociendo la nueva generación del tango del siglo XXI. Tengan todos muy buenas noches.